quisiera tener el cielo para darte. Quisiera toda la gloria para ti, las estrellas en la noche en tu alfombra y un lugar con tu cariño junto a mí. Tu hermosura tan grande irradia todo, tu bondad se reparta por doquier. Sombra, fusionarme contigo y con tu amor. Tu hermosura tan grande irradia todo, tu bondad se reparta por doquier. Confundirme yo con tu misma sombra, fusionarme contigo y con tu amor. Fusionarme contigo y con tu amor.